Memoria del infierno. Los años que padecimos con el macrismo. Semana del 18 al 24 de julio. 2016. 18 de julio. Luego de reuniones secretas entre Macri y Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, Aerolíneas Argentinas asigna asientos de primera clase a los miembros de la Corte. Ocurre en víspera de fallos importantes para el presidente. La empresa aérea de bandera es vaciada y estigmatizada, pero las prebendas y sobornos están a la orden del día. 20 de julio. Funcionarios macristas anuncian que desde el año próximo no habrá más fútbol para todos. Recordemos qué decía Macri en la campaña electoral del año anterior. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Chico, y si es que está bueno que se pueda ver, que en todos los canales no, más vale que está bueno que se pueda ver. No lo podés creer, ¿verdad? Claro, nadie en su sano juicio puede creerle al vendepatria. El 21 de julio, el diputado Rodolfo Tagliade denuncia que el macrismo realiza maniobras para impedir la participación de la oposición en el Consejo de la Magistratura. A esa altura, todavía no habían secuestrado un senador, pero también lo harían. Por otro lado, Bonadío, el juez preferido del régimen, embarga la jubilación de Cristina. 2017, 19 de julio. Esta semana, La Nata hace un programa televisivo destinado a estigmatizar a un niño de 11 años, Polaquito. Junto con Grindetti, intendente de Lanús, y su policía, arman una operación desmentida luego por Juan Grabois y la madre del niño. El 20 de julio se realiza en Mendoza la Cumbre de los Pueblos. Reúne a movimientos políticos y sociales de todo el continente que rechazan los planes neoliberales que castigan a los pueblos. 24 de julio. Se conoce que el secretario de seguridad de Grindetti en Lanús, Diego Kravets, fue comprado por Macri siendo legislador porteño de la oposición. Cobró más de 6 millones de pesos por consultorías del gobierno del que se suponía que era opositor. 2018, 18 de julio, Mundial de Rusia 2018. La AFA recibe entradas de cortesía, pero se descubre que se las repartieron entre los amigos de Macri. La AFA de Chiquitapia que les pidió el voto a ustedes y los orinan desde arriba de un balcón. Tobillino, toda esa gente los necesitó a ustedes del interior para los votos y ahora cuando llegó el Mundial giraron y viajaron los de acá de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Ustedes no viajaron, muchachos. Ni las entradas vieron. Ni las entradas. Ni las pidieron, ¿eh? Ni las vieron. Ni las vieron. Y hay gente, Ale, muy cercana, por lo menos al oído del presidente de la Nación. Ni las vieron. Y hay gente, Ale, muy cercana, por lo menos al oído del presidente de la Nación. Se conoce que la oficina anticorrupción que conduce Laura Alonso pagó más de 1 millón de pesos a una consultora en comunicación que hace trabajos para Cambiemos. Una malversación flagrante. El 19 de julio, María Eugenia Vidal despide del gobierno de la provincia de Buenos Aires a la tesorera de Cambiemos. Pretende así despegarse del fraude de lavado de dinero conocido como aportantes truchos. No tiene de qué preocuparse María Fernanda Inza. El macrismo la conchaba en otro lado de inmediato. 20 de julio, camioneros protesta. El gobierno de Macri le aplica una multa, 800 millones de pesos. La mayor aplicada nunca jamás. Total libertad de protesta, ¿verdad? La CGT se pronuncia en relación a las negociaciones del gobierno. El fondo no tiene el aval de los trabajadores. El 24 de julio se conoce un informe de Correpi, muestra una multiplicación en los casos de violencia institucional. El macrismo mató más de una persona por día en sus 2 primeros años. 2019, 18 de julio, Mario Sima de Villa, ex responsable de la unidad AMIA, nombrado por Macri, explica que el gobierno es cómplice de los encubridores del atentado de 1994. ¿Macri tuvo algún interés en algún momento en la causa Damián? No, en investigarla yo creo que no. El interés de ellos fue en que no pidiéramos penas para algunos de los que estaban involucrados en la causa que se llama de encubrimiento. Nosotros teníamos dos tareas, apoyar la investigación por un lado y actuábamos como querellantes en la causa donde se investigaba la responsabilidad de Galeano, Mulder, Barbaquia, Mienen, etc. Cuando llegaron las audiencias para los alegatos, el ministro dice que había que ir, pero que no había que acusar a determinadas personas, los fiscales Mullen, Barbaquia. Nosotros dijimos que no, exactamente, que nosotros dijimos que no, que los elementos de prueba que se habían colectado ameritaban que la querella acusara, no que pidiera la absolución. 19 de julio, militantes de Cornejo atacan con armas, piedras y amenazas a una candidata a concejal kirchnerista que hace proselitismo. Me va a pegar un tiro por entrar a un barrio. Mira vos, esa es la democracia de Cornejo. Esa es la democracia, que vos me vas a pegar un tiro a mí. Mirá, loco, flaco. Calmate. En un nuevo apriete a los medios libres, allanan C5N con una exuberante exhibición de policías y fuerzas de seguridad. Víctor Hugo le canta las 40 a Bullrich y Macri. Contarles a ustedes que el embate del gobierno sigue contra C5N. Hoy hubo que padecer un nuevo allanamiento. Buscando no se sabe qué. Ahí están a la carga otra vez contra C5N. Por supuesto, todos los poderes concentrados. Detrás de esto está el Grupo Clarín. Detrás de esto está Macri, que hace pocos días tuvo el tupé de decir que sabía convivir con medios opositores. Pudo nombrar solamente a dos entre cientos de medios que hay en la República Argentina. Miran sin saber exactamente qué es lo que buscan. Vienen para molestar, para perturbar, para hacernos saber que los tiempos de C5N para ellos se acortan. No quieren C5N. Y finalmente uno los entiende. Un dato periodístico, pero también político, que hay que tener en cuenta. Es que anoche el excelente programa ADN le ganó casi por el 50% al tradicional programa periodístico de TN, que tenía como invitada a María Eugenia Vidal. También es un dato político que María Eugenia Vidal, al cabo de 6 o 7 reportajes consecutivos en serie que ha realizado por televisión, en la televisión abierta ha tenido un punto y en la televisión por cable no levanta vuelo tampoco. Y anoche, mientras aquí se hacía periodismo en serio por nuestros compañeros de ADN, ellos en TN con María Eugenia Vidal no llegaban a 2/3 de la audiencia de C5N. Por eso nos buscan. Por eso es que vienen una vez más. Es que no dejan en paz a C5N. No les alcanza con tener a los dueños de C5N presos infamemente por la infamia de Macri, por la infamia de Mañeto, consustanciados con la misma necesidad, a callar esta voz, a apagarla como dé lugar. Si antes les molestaba, en estos últimos tiempos, sencillamente los distorsiona la existencia de C5N, porque todos los días, en todo lo que sea periodismo, C5N está lejos, por encima de TN. No les alcanza todo el poder económico, todo el poder en el contacto con el poder real que ellos generan y que ellos disfrutan. 22 de julio. Luego de pretender encarcelar a Cristina y a Axel Kicillof por vender dólar futuro, el macrismo vende dólar futuro. El problema es que no se sabe cuánto, porque esconde la información. El 23 de julio de 2019 se conoce que la relación del entonces intendente radical macrista de Paraná, Sergio Barisco, con el narco Tavicelis viene al menos desde 2010. En 2015, el narco aportó 5 millones de pesos de entonces a la campaña municipal. A cambio, Celis nombró 150 personas en la planta del municipio. Hoy Barisco está condenado judicialmente por narco. 24 de julio. El sitio chequeado.com presenta un informe que afirma que Macri miente con las rutas que supuestamente hizo. Da la razón a las afirmaciones previas de técnicos de vialidad. Néstor y Cristina construyeron varias veces Macri.